te vas no verás mi mañana. Quédate para verla conmigo. Si te vas no sabrás si te quiero o si solo quiero estar contigo. Contigo. En la hierba mojada del parque mojaré mi trasero contigo. No te vayas mojada a tu casa, sécate los vaqueros conmigo, conmigo. Sin preguntar para qué, para qué, no lo sé, no escuché la pregunta, porque sé que te basta de nuevo con ser. Para mí es un acto de fe, no preguntes para qué, para qué, no hace falta saber. Quédate. Madre te espera en su casa, si tu novio te espera impaciente, si ves que del trabajo te llaman, no hagas caso, esto es más urgente. Esto es más urgente. Tienes prisa por irte a otro sitio. Tienes miedo de estar a mi lado. Tienes ganas de un día distinto. Tienes la decisión en tu mano. Está en tu mano. Sin preguntar para qué. ¿Para qué? No lo sé, no escuché la pregunta, porque sé que te basta de nuevo con ser. Para mí es un acto de fe, no preguntes ¿para qué? ¿Para qué? No hace falta saber. ¿Para qué? No lo sé, no escuché la pregunta, porque sé que te basta de nuevo con ser.